Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21.04, 79% de humedad, por eso estamos medio como todos los viejos que nos duelen todo el cuerpo. Los que estamos escuchando a esta gran banda que es Erasure, Never Steal, un tema nuevo, relativamente nuevo, salió en el 2020 en plena pandemia, hace 5 meses atrás. Ellos decidieron sacar este tema con todas las drag queens de todos los programas de RuPaul. Así que empezamos con este tema que se llama The Erasure, Never Steal. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Cómo estás? 10 de 10. Hermoso, gracias a Dios, bien descansadito. Gracias. Hoy estamos descansados. A las tormentas y las lluvias. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Arrancando acá el esta nueva semana. Segundo muy lunes bien. Del año. Segundo lunes del año 2021. Para mí es como si estuviéramos en febrero ya. Sí, ¿sí? El pobre estuvo pensando en sus vacaciones. Ahora te cuento algo sobre fechas. Bien. Primero saludamos al señor. El señor Carlitos. Carlitos Páez Meneghel. ¡Hola! ¿Cómo están? Chicos, arranqué el 2020, sí. Entre 2021. 2020. Entrenando, chicos, arranqué chupado. A entrenar. Sí, miren los músculos que tengo, miren los pectorales, miren la panza que tengo. Pero vas a quedar hecho un fakir. Está para comerlo. Entre la bici y los domingos, que se hace 40.000 kilómetros en bici. No, escuchame, tampoco 40.000. 8 de la mañana, 8. ¿A qué hora te levantas para ir a...? ¿A bicicletear? Sí. 7:30 vamos. 7:30. De 7:30 a... Hasta las 10:30. Estás loco, bueno, este calor. Se nota, estamos viejos, loco. Bueno, pero dentro de todo es la mejor hora. Es el mejor horario porque después hace mucho calor, chicos. Claro, sol te parte. Un poco de protector solar y me voy. Calcitas. Ay, Dios casquito, mío, ¿te imaginas? Es como Flanders, ¿viste el trasero de Flanders? Estúpido y sensual Flanders. Que le tenía una cola tenía un bulto también, ¿lo viste cuando se baña en la ducha? Sí, este Flanders. Pixelado. Hay que tener cuidado. Bien, nos puede llamar al 11-64-007-047. Y mira, escuchá Nitzer, va atrás. Mira, ¿quién puso el Nitzer? El señor operador, porque ya nos conoce, claro. ¿Crees tú? Bueno, hablando de fechas. Sí. En el año 1993, ¿te fijás el calendario? Y las fechas y los días son exactamente igual que este que año. El 2021, eso lo estuve viendo. Así que prueben en mirar. Acá el tengo el calendario. Y da la casa igual, porque vos te fijás mi cumpleaños, te fijás tu cumpleaños cae sábado. Todo, sí, sí. Sábado justo, mirá, de 10. Sí, y el mío cae martes. Martes, nada. Mirá, no sirve, el mío no nada. Sirve. Yo no me fijé todavía. Así que en el 93, mirá. En 1993, exactamente igual, pero me parece que es por algo que va cambiando, qué sé yo, es medio no sé. Raro. Bien, no sé, nos puede llamar entonces al 11-6400. No hubo mucho, ¿viste lo que el sorteo que tiramos? No tuvo mucho éxito, ¿viste? No sé, tenemos que cambiar la temática, me parece. Tendríamos que... Fijarnos a no ver sé cómo si puede... quizás no tuvimos tampoco tanta presencia nosotros pasándolo. Ahora después voy a... Tendríamos que hacer al viejo estilo Insomnia. Mensajete de totalmente. WhatsApp. Y me parece que WhatsApp es mucho más... Sí. Y obviamente, porque el único que creo que estuvo ahí fue Gustavo. Gustavito. Que es el que agregó apenas, Gustavito. Sí, y fue el único que nos arrobó, así que bueno. Carlito conoce a Gustavito, hablando de Gustavito. Yo no lo conocí, Carlito, sí, mirá vos. Ah, sí, año 98, 99, sí, fuimos a Gustavito. ¿Pero ibas a un fin de año? No, fuimos cuando trabajaba en el negocio, ahí sí. En... Por Rotonda de Pasco, salimos a celebrar fin de año y bueno, terminamos en Gustavito, que mi ex patrón le vendió el auto al dueño. Justo más o menos para tu había dos brasileras, todas de trencitas. ¿Qué año era? Y el turno estaba a 30 pesos. Ah, oh, bueno. Doble turno, pidió Carlitos. 93 era la brasilera. Bien, así que... ¿Y cuándo fue que cerró? Porque está cerrada, ¿no? Sí, no sé. Sí. A mí no me pregunte porque yo a esos lugares no voy. Yo pasé varias veces cuando venía a trabajar. No, quisiste no pasé por Gustavito. Quisiste entrar, pasé decí la verdad. Por Pasco. Llegué un poquito más tarde, pero... Estaba cerrado, justo. Siempre no puedo mirar mucho para arriba porque, bueno, mira el tráfico. Claro. Pero no, aparentemente está cerrado. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Me parece que no. Hay un gimnasio, dice el operador. Claro, pues igual creo que cerraron todo, por la sí, pero antes también hacían gimnasio y barra y todo. La mancuerna. Oh, a lo loco. Sentadilla. Claro. Pectorales. Bueno, todo, ahora ¿no? Hay máquinas, chicos. Hay máquinas. Me quedé con lo de que fuiste para tu cumpleaños, ¿soplaste la vela ahí adentro o no? No fue mi cumpleaños. No, pero no, más fue o menos para cumpleaños, fin de pero año. Me soplaron. Pero como fue para fin de año, digo... Soplaron la vela, la quena. Hicieron... Mandingo le dice. Qué fea experiencia, chicos, qué fea. Yo tampoco la puedo contar, no, pero no, afuera la voy a contar, pero no, bueno, no fea experiencia. Eso queda para otro programa, después las dos. ¿Cómo se llamaba el chupetín ese que tenía? Ah, ¿te acordás? Estaba el chiflito y el de la pelita de básquet. No, o no, era el no, mismo. No, yo digo el chiflito, pero chiflito. No se llamaba el chiflito. A ver, el que sabe cuál es el nombre del chupetín ese que tenía. Chupetín como... silbato. Está... Ahí está, chupetín la silbato. La bola loca y ese. Sí, pero había uno que. Sí, y ese, sí, yo también. Sí, digo, ya sé. Ese, bueno. 21 a 10, 22, 8. Estamos con la nueva disposición de la parte del gobierno desde la 1 hasta las 6. Cosa que a nosotros nos afecta por absolutamente. Por suerte, ¿no? No, no, por suerte, ¿no? Porque no nosotros, nos cambia la vida. Claro, porque nosotros no bueno, somos tan noctámbulos. A ver, yo entro a las 7 a trabajar, o sea que 6 menos ah, cuarto no, tengo que estar saliendo pero, de casa. Pero vos tenés, no pero vos tenés la. O sea, tenés que sacar la aplicación. No sé cómo es todavía. Tenés que sacar la aplicación y sos esencial, así que vos tranquilamente puedes salir. Los que son esenciales pueden salir a las 5 de la mañana. El tema es agarrar un colectivo. Sí, es nuevamente poner la aplicación Cuidar. Exactamente. ¿Sí? Es nuevamente, a ver, no. De vuelta vuelvo a decir. Hay una nueva disposición en todo lo que es la provincia sí. de Buenos Aires, que es de 1 a 6 de la mañana por el tema de las fiestas clandestinas. Sí. Que la verdad que eso es lo que está jodiendo un poco. Entonces habría que prohibírsela a los chicos nada más. Porque nosotros los grandes, agarrás la verdad, que nosotros nos acordamos 12 y media... Porque gente grande no va a las clandestinas. Ay, flaco. ¿Qué gente grande? Chicos, ¿no vieron la fiesta clandestina? Ay, yo no. ¿Cuál de todas? De Swinger. ¿De Swingers? En Mar del Plata era un tour bueno, que se pero, hacía acá. Claro, rompían, bueno. Rompían la distancia. Zona sur, todo. Zona oeste. Todo rompían. Zona norte. Cosa. Te llevaban 3 días, todo ah, pago, bueno. Al hotel. Ah, yo no lo sabía. ¿Eh? Allanamiento, cayó... En un momento la milica. Gente grande. Empezó a rebolear la macana la milica. Que sí. Estaban todos detenidos. ¿Y se pensaron que era un show? ¿O qué? Se pensaban que era un show de stripper. No. Vino no, una de la no mujer. Y le, ¿dónde lo viste eso? En el noticiero. En Venus. No. En el noticiero, chicos. Era noticiero. X video, ahí lo vio. En Naked News. Se acercó una mujer y le dijo: me encanta tus ojos. Señora, yo soy una policía de verdad, le dijo. Y ahí se armó quilombo. Ahí está. Bueno, por culpa de todas estas cosas que la pagamos nosotros, porque en realidad nosotros no somos noctámbulos para nada, y no nos juntamos con gente que... Y la pagan los restaurantes también. La pagan los restaurantes, la paga la gente de la gastronomía. Obviamente, la paga toda la economía de la Argentina. Lamentablemente. Terminamos pagando todo y la terminamos sufriendo todos de una forma u otra. Bueno, así que de 1 a 6... Prohibida la circulación. Bola loca se llama. Bola loca es el de Larito de Valle. Estoy buscando el otro. Ah, y bueno, y la gente, así yo ya doy esta pequeña parte de prensa para que la gente sepa, es que el Cuidar, ustedes se tienen que bajar de vuelta a la aplicación y si son esenciales pueden salir a cualquiera de esas horas, porque hay gente que a las 3, 4 de la mañana tienen que ir a trabajar. ¿Sí? Mira, acá estamos mirando a Maradona, se trabas en el celular de la psiquiatra. Cosa chov. Mira, andaba con trabas. La... No, se abrió el celular, la justicia logró abrir el celular y ahí creo que va a saltar todo. Y se trabó. Mucha negligencia de Luque. Mucha negligencia de Luque y mucha negligencia de la psicóloga, ¿eh? Hubo falsificaciones de firma de Maradona, ¿viste? Sí, sí, así que están hasta... todo, ¿no? Sí. ¿Se terminará algún día de saber cómo, por qué? Creo que nunca. ¿Cómo murió? No. Para mí que no, ¿eh? Nunca. Y ¿sabés que estábamos mirando el fin de semana? Todavía no lo podemos creer que haya muerto, ¿eh? Ah, mira, ahí hay pruebas como que estaban practicando la firma de Maradona. ¿Sí? Revisarán las charlas que tengan que ver con el tratamiento de Maradona, ¿sí? Así que uno no sabe bien, ¿eh? Investiga si hubo mala praxis en el tratamiento de Diego. Yo creo el que conde sí. Se mira porque le practicaron la firma en el brazo, ¿eh? Claro. No, ¿el original? No, tenía dos firmas para la sí, documentación, tenía exacto. Una y la que la... tiene acá el señor mal, operador, si el operador para... se mata. Tenía la otra. ¿Sí? No, es verdad, creo que... Claro. Sí, nosotros sí, yo tengo dos firmas también. Ah, vos también sos famoso. Mira, no sabía. Tengo que empezar a implementar. Sí. Dios mío, vamos con el próximo tema. Y el próximo tema es del señor Lenny Kravitz, que sacó el último disco en el 2018, lo anterior que era 2020. Sí. Pero este tema fue el último disco que sacó. Está lindo el tema, ¿eh? Es muy lindo. Vamos con Lenny Kravitz. Sí, lindo por Lenny Kravitz. Low, dale. I don't want this fame to be Por www.fmradiobox.com. Drop falling from your eyes. I don't know why.

asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88 MG Pintura. Muy bien, estamos acá, me quedé. Bueno, lo primero que escuchamos es Lenny Kravitz. Hay que reírse de la gente. No, vos. Mejor callate. ¿Cuánto hace que no escuchaba esta cortina? The Clash. Tenemos un audio, mirá, me pone re contenta los audios. A ver si adivinan cómo se llamaba el chupetín silbato. Buenas noches, Radio Box. Ahí está. Insomnio, ella no lo va a saber. Acá, pasando a saludarlos, a decir que los estoy escuchando con estos 46 grados de sensación térmica. Hoy, hermoso. Uno se siente todo pegote, aunque esté con el aire a 15. Pero bueno, no hay que quejarse. Podría ser peor. Hay localidades del interior de la provincia que están sin luz. Sí, o sea, pobre gente. Ruina. En fin, acá estoy. Sigo escuchándolos. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Muchas gracias, Maju. Es verdad, pobre la gente que no tiene aire. A dormir dentro de la pileta, chao. No, yo afuera, no sé, me empieza a tirar agua cada rato. No sé qué hago. Ojo, la pileta no es mala, pero atate algo para... Sí, yo me duermo y me duermo. O si no, o sea, si no la vacías, que te quede, no sé, 15, 20 centímetros, dormí ahí, chao. Me tapa el brazo, normalmente. Bueno, un poco, para vos, un poco más. Ah, hola, poné, hola. Bueno, para mí, para vos. Ponemos una almohadita inflable, algo inflable de goma y dormí ahí, chao. Sí, ni hablar. Si no tenés aire, no hay luz. Sí, 46 porque grados. Si pones un grupo electrógeno, te gastas todo el sueldo en nafta. Y encima que se fue el diablo. Sí. 21 28, 84% de humedad. Me duele la rodilla. Les digo en serio. ¿Sí? A mí la cintura. Sí. Uy, joder. Para que no fané. Yo mejor me callo porque. 47, yo tengo calor, chico, nada más. Yo tengo calor. No me duele 11-64-00-7047. Nos podés llamar. Y bueno, dejarnos tu saludo del comienzo de la semana, sí. De esta segunda semana de enero. A ver si están de vacaciones. Sí, ¿dónde están? Si están, se van a meter a la pileta. ¿Cómo pasaron la fiesta? ¿Cómo pasaron la fiesta los que no nos llamaron la semana pasada? Acá tenemos varios amigos por Facebook. Dale, que ya nos ¿quién estuvieron saludando. A ver. Está Vanina Budal, está Fernando del Sur, como siempre, siguiéndonos y compartiendo nuestro programa. Qué grande, Fernando. Saludos para él. Shirley, Granja Los Hermanos. Oh. Muy bien. Granja Los Hermanos que... cambió de dirección, ¿eh? Sí. Calle 388, 1249. ¿Enfrente ahí de dónde va. Está? Ahí ¿eh? Va. ¿Enfrente del local? Claro, la cabeza para la izquierda. Ahí va. Tenés que cambiar nada más de. Vos sabés de que mira. Tengo tanta suerte. Llamo el otro día a Shirley, voy a buscar milanesa. Tengo suerte. Que cerrado. Me dijo estoy de vacaciones. ¡Oh! Me quería matar. Bueno, y Silvia Amaral también acá siguiéndonos. Muy bien. Saludos para la saludos doctora. A Isvanila. Saludos para todos los auspiciantes, lo de siempre, sí. Más los nuevos que están a Nico Durlock. Sí. Así lo encuentran en Facebook también. Casa Franchi también así lo encuentran. Revestimiento Jazmín. Saludos y gracias ahí por el está. Apoyo. Y a todos los demás que ahora en el próximo bloque. Y empiezo por mí con Noble y Latina por Instagram que nos está también. Empiezo poniendo. Por mí también. Claro. Ah, no sabíamos. Tenemos el sorteo ahí de Empiezo por mí para este mes. Vamos a cambiar la temática. Ahí vamos está. Vamos ahora vamos a pensar. Vamos a hacerlo más por nuestro estilo, pero bueno, vamos a. Hay que chequear. Ahí está. Después, bueno, NB Electrónica, Benedetta Panadería, Benedetta. Y Heladería. Lo más rico acá de zona. Hoy fui a comprar unos fideitos. Riquísimo. Un espectáculo. Después, The Weeknd. ¿A quién más tenemos? Sebastián. Amar al whisky. Lo de Seba. Lo de Seba que hoy no tenía al celu, dijo. Así que no sé si esto no nos podía escuchar igual. Un saludo grande a Valeria Fernández de Covet, la señora que siempre nos escucha. Un saludo para Valeria y para Benja, el chiquitín. Y para Benja, el enano, que casi se viene. El cuchillero. Estaba caballo recién ahí. Casi se viene. Estaba ahí con la boleadora. Yo cuando dijo van ahora, yo pensé que ya se subía el auto. Ay, Dios mío, ese no, dejalo ahí. Atrevido el enano ese. Y bueno, y el último tema que escuchábamos era The Weeknd, Save You Tears, que es el último, hace creo que 5 días subió este video al YouTube, y es un video como shockeante, ¿no? Ves al al cantante con una cara tipo Ford. Sí, como Ricardo Ford. Sí, no. Ah, pensé que era tipo un Ford. No. Verdad, me olvidé de Remisería Traba, sí. Y Ale PCK, que me consiguió el regalito para mi sobrina. Sí. Feliz cumpleaños ayer allá en Pergamino. Un parlantito Bluetooth, micrófono incorporado. Espectacular. 2 días le va a durar. Después te pido el teléfono de este muchacho que tengo un celular para llevar. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Papá, no. Está robando celular en la casa. Este con la ahí en el cruce. Bici. Con la bici cuando va bicicleteando. Después se va a filmar con 2 celulares. Claro. De un lado y del otro. Va a ir sin manos, viste, filmando. Así que dale PCCAM, le tenés que llevar un celular. Le tengo que llevar un celular. ¿Qué sí. le pasó al celular? A mi comadre se le cayó dentro del agua. Bueno. Al inodoro, seguro. No, me parece ¿no? un tacho de agua, no, el inodoro no. No lo agarro. Hay gente que se le cae al inodoro, no sé cómo. A mi sobrina se le cayó en el inodoro. ¿Sí? ¿Quedó marrón o amarillo? No. Marrón y amarillo. Amarillito, pero. Yo me acuerdo un día llegué muy. Con pochoclito. Me había comprado en ese momento el V3, el Razor V3 de Motorola. Sí. Te acordé ese telefonito. Y llegué muy apurado, y lo tenía enganchado en el cinturón. Y cuando se me desenganchó el cinturón, hizo ¡trek! Y cayó para adentro, no para afuera. Oh. Para colmo, yo que estaba muy apurado sacando el celular del agua para poder terminar mi apuro. Qué lindo. Así que terminé con el celular mojado, con el baño para limpiar, todo. Con la ropa para lavar, con todo junto. Bien, Soledad Silveira fue. Es un salpiqué. Oh, qué lindo. Soledad Silveira fue dada de alta tras haber sufrido una ACV. El viernes pasado dice que se empezó a sentir mal. Y bueno, la agarraron a tiempo, ¿sí? Fue leve. Le quedó tipo temblor. Sí, un temblor que bueno, eso seguramente. ¿Estaba solita? Sí, pobrecita, no digas esos chistes. Bueno, el asunto es que después de eso le hicieron una intervención que es lo tipo. Ella pensó que le iban a poner un stent. Pero hubo solamente una operación de carótida porque tenía un problema coronario. Coronario. Y bueno, la pudieron sacar adelante. Así que Soledad Silveira ya hoy está con su familia. ¿Sí? Bueno, joya. Bien, después tenemos esta gran interrogante de este periodista que se llama Diego Poggi, que se mostró arrepentido de haber hecho pública la reacción del padre tras decirle que es gay. ¿La viste esa publicación? Claro, ¿lo viste? Sí. ¿Qué opinás? Le mandó un mensaje. Perfecto. El periodista dialogó con Carlito está borracho. Sí, está borracho. Agarró una CV también. El periodista dialogó con Ángel De Brito tras dar a conocer la reacción de su padre. Para mí, para el padre fue la primera reacción y después le habrá pensado bien. Sí, y es padre. Hay que saber que, ¿no? Que es medio difícil el tema, ¿no? Es un balde de agua fría. Yo creo que nosotros estamos. A ver, nuestra generación quizás está más preparado que la generación de nuestros viejos. Claro, por ¿entendés? Supuesto. El padre de este muchacho debe ser más de la generación de nuestros viejos o intermedia que la nuestra. Perdón, por lo que voy a decir. El padre no voy a decir nada malo. El padre tampoco está obligado. No le tiene que gustar. Si no le gusta, es el pensamiento tener que de él. O sea. Exactamente, lo aceptás. Lo podés aceptar, pero si no te gusta. No, obvio, el hijo no va a cambiar. O sea, va a seguir siendo el hijo. Claro, vos lo aceptás, pero por ahí. Lo que pasa es que lamentablemente la primera reacción puede ser mala. Claro. Eso es verdad. Entonces, el fin de semana. Si a mí me pasa, lo voy a aceptar, pero a mí me va a dar por el quinto forro. Para mí, a todo el mundo le debe pasar. Hasta que después se acostumbra. Pero lo aceptás de tu hijo, lo vas a querer igual. Sí. No lo vas a matar por eso. Totalmente, y si lo ve feliz, mucho más. Pero bueno. Es así nomás. El fin de semana Diego Poggi se vio envuelto. Yo la verdad que no estoy Eso es el que enchastre por lo que la historia que sí, yo conté. Exacto. Se vio envuelto tras la viralización de sus tweets donde manifestaba su indignación por los dichos de su papá Héctor. El locutor le mandó un mensaje al De Brito para declarar todo lo que se dijo sobre el tema. Hubo un polémica en las redes por diferentes cuestiones. El locutor de acá le mandó un mensaje, ¿no? A De Brito. No, Habla, Carlito, a ver, no entiendo qué quería decir. No, él le mandó un mensaje de ánimo. Diego Poggi. Claro, le dejaste un mensaje en la publicación. ¿Y te lo contestó? Claro, no, todavía no. Por Instagram, por Instagram. Le dijo. Claro. Por Instagram. Bueno, acá lo que habla. El muchacho este supuestamente dijo: a mí no me interesa lo que pone mi. Sí, bueno, mi papá. Pero dentro si de. Si no le hubiera interesado, no hubiera hecho. Sí, pero dentro. Que déjeme hablar un poco a mí. Entonces no ponga nada si no te interesa. Sí, pero pará. Pongo nervioso. Sí, no sé. Pero vos sos muy. Hola. Claro. Dice, bueno, estuve más reflexivo con su papá. No sé cuántos años tendrá su papá. Entiendo que hay gente de otra generación, pero que es un padre que te diga que se hereda un hijo, porque es un impacto muy doloroso, Mariana Bray. Dijo, Ángel de Brito dice, lo que le sorprende a muchos creo que es por estas cosas que sigan pasando, pero pasan habitualmente y muchísimo peor, también con agresiones físicas. El padre contestó como pudo en ese momento, como dijo Ariel. Fue la primera reacción que tuvo el padre. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo, la verdad, soy a favor, estoy a favor obviamente de la homosexualidad. Yo también, a mí no me molesta para nada. Pero tampoco me daría... Y vos sabés, eso es lo que quería decir. Sí, sí, ahí está. Yo cuando tengo un hijo, cuando tengo familia, yo ya elegí a Carlito como padrino. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, y eso quiere decir que no soy homofóbico ni nada. Claro, para claro, que la gente no piense mal. Que ya te gustan los rubios, ¿no? Claro, le gustan los rubios. Metinio. Carlito, claro, Carlito es un ejemplo. Chicos, vengo de familia de alemanes. Es un tema controversial, ¿no? Porque hay gente que es totalmente... Ahora, perdón porque no me interioricé yo en el video, sí. no lo vi. ¿Qué le dijo que le iba a desheredar? No, el padre lo que dijo... Hace rato que no tenés... Bastante antiguo, claro. Si vas a pensar en que la guita nada más no, mueve el mundo. No, que no tenés más padre, que no sé. Así, peor acá todavía. Fue así, el tuit fue así. Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio con un chico y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable puso. Y abajo del tuit puso lo que le contestó el padre. Linda noticia. No la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenés papá. Exagerado, ¿no? ¿Va a ser una vida tapada, oculta? No. ¿Cuántas personas hay así? Obvio. He conocido muchas personas así. Obvio. He conocido gente casada con hijos que hacen doble vida. Eso es muy feo. Y eso es muy feo. Sí. Claro que sí. Bueno, acá dice, y vamos a culminar con esto, dice, capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato, pero sé que hay pibes que pasaron o pasan lo mismo. Lo único que me importa es que sean lo que quieran ser. ¿Sí? Para mí se equivocaron los dos. Él en poner eso y el padre. Y primero el padre la forma, y después él. No, tal vez la forma que tiene él de manejarse, como es una persona pública también, y de la misma bronca que le habrá dado en ese momento, claro, de que tu papá te diga eso. En un momento de calentura uno hace a veces cosas. ¿Sabes qué pasa? Que tiene mucho que ver que la persona sea pública y tiene mucho que ver los prejuicios de la gente. ¿Sí? La gente mayor lo primero que piensa es qué van a decir. Sí. Nosotros ya nos cansamos de qué van a decir. Ya ya no nos importa. No, me le frega lo que van a decir. Ni hablar. O sea, si lo habrán dicho cuando tuve 16, 17, las cosas que habrán dicho. Bueno, ¿qué sigan diciendo? Ahora, no me voy a preocupar de lo que digan de mi hija si yo sé lo que es mi hija. Claro. Ahí está. ¿Entiende? Ahí está. Me parece que el que tiene que cambiar también la perspectiva es él. Pero ¿cómo haces para que una persona mayor cambie la forma? Eso también. Entonces hay que a veces tratar de distender la situación y decir, bueno... Esto es lo que piensa esa persona y bueno, voy a tratar de no tener ningún conflicto. Ojalá para el tiempo, no sentirme mal yo también, ojalá, ¿no? El tiempo y la felicidad del hijo lo ayude a él a asimilar las cosas. Ahí lamentablemente está. El hijo no cambia, o sea, lamentablemente no, perdón, a favor de la situación, el hijo no cambia. Va a seguir siendo el hijo, sí. O sea, y si estás feliz van a tener mejor relación todavía, ya está. Lo último que puso él es, aclaro esto. Mi viejo es el mejor de todos, honesto, buena persona, un tipazo, pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya se estaba arrepintiendo de lo que puso. Bueno, pero es un ser humano, como dice, todos, ¿sí? Bien. Actuó caliente igual que el padre. Exactamente, lo hizo porque, bueno, ya está. Bueno, así que sean lo que tengan que ser, sean felices. Con la facha que tiene el vago. Sean felices, no importa, va a tener lindos novios. Con las minas que te podías hacer. El audio, dale. Hola, buenas noches, chicos de Radio Voz. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gise. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué pasó? Se cayó. Espero que esté todo bien, que ya saludé. Venía moto, Shirley. Marcelo y Gise, no se me enojen, que necesitaban milanesas, pero les prometo que si ustedes me confirman, yo para el día jueves ya les preparo, me mandan el mensajito, me dicen cuánto quieren y se las tengo preparadas. 18 kilos. Díganme, 18 kilos. Y yo tengo sus milanesas preparadas para el día jueves. Ya empiezo. Me tomé unos días por la mudanza, sí, que me lleva dicho. Tiempo. Claro, sí, la peor que hay es la mudanza. Las mudanzas son horribles. mudar un local a otra dirección, que no es nada, es enfrente casi. Sí, pero igual. Pero bueno, muchas cosas que ordenar, empezar todo. Y bueno, por eso estoy sin la mercadería más vendida en Granja de los Hermanos, las milanesas. Bueno, si ustedes me confirman, para ustedes, para todos los que quieran, yo a partir del jueves ya las tengo. Gracias, besito para todos. Muchos saludos a Shirley de Granja de los Hermanos. Muchísimas gracias. Mucha mer. Ya sabemos. Que entonces, calle 368, 1249. Enfrente donde estaba antes, acá, cerca. Entre Ríos y Carlos Pellegrini. Ahí va, espectacular. Muy bien. Nos llamás así como hizo Shirley al 1164-007047. Y bueno, les mando un saludo a todas las chicas del grupo de terapia de psicóloga Paola Sazón que están escuchando, que son de muchos lados, son compañeras mías de terapia. Yo cuando el grupo, a las chicas del grupo me decían hacer un club de fans nuestro. No es club de fans, es el club de terapia que estamos haciendo toda terapia del mismo. Y bueno, ahí hay una compañera que está en Radio del Plata, que en cualquier momento entonces la vamos a sacar porque estuvo trabajando con un montón de gente en Radio del Plata. Es locutora nacional, así que vamos a estar. Ella me dijo que no tenía problema, que podía tranquilamente trabajar o hacernos algún favor para el programa. Y también está en Canal Metro, ¿sí? Trabajando. Así que bueno, en cualquier momento la sacamos a Lore, que le encanta hablar. Hacemos una entrevista. Sí, le encanta hablar. ¿De dónde es? De Capital, las chicas son de Capital, ¿sí? Así que les mando un saludo grande. A ellas. 21:42. Vamos a otro temita. Vamos con otro tema. Y vamos a ir con este chico que salió de un grupo que es de chicos, una boy band, ¿no? Una boy band de inglesa. Que ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llama esto? Pibes, ahora no me sale la banda. ¿Cómo era que se llama? Boys Band. One Direction. Ahí está. De One Direction. Y creo que fue uno de los que realmente saltó a la fama. Viste que siempre de estas boys band siempre hay uno que se destaca y sale. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar con los Take That, Robbie Williams a full. Después tenemos al señor Justin Timberlake también con el Justin. ¿Sí? Y vamos a ir entonces con el señor Harry Styles. Harry Styles con el tema Golden, ¿sí? Y es del año pasado, fines del año pasado. Nuevito, sí, dale, sí, vamos a escuchar Golden. Golden, golden, golden as I open my eyes.

Qué y, artistas que salieron de ahí, sí, ¿no? Sí, sí, muchos. Y anda con esta actriz, se llama Olivia Wilde. Es conocida la actriz. Y no me sale de qué rubia de qué. Ah, de la película esta del. Está en Tron. Ah, en Tron, es verdad. Tron, la chica de Tron. Sí. Y la del tiempo, no me acuerdo, está Justin Timberlake. No, ella no es. Simon tiene buen tacto para sacar buenos talentos, ¿eh? Es la madre de Justin Timberlake en esa película. Tenés razón. Yo pensé que decías la novia. Bueno, el cantante tiene 26 años y Olivia Wilde tiene 36. ¿Sí? Se pusieron a salir, están juntos y bueno, estos últimos meses con el tema de los barbijos y todo, los engancharon, ¿sí? Se quisieron camuflar, pero se dieron cuenta que eran ellos dos, así que están felices y contentos. Mira Harry, ¿eh? No es ningún tonto Harry para elegir. Es muy fachero igual, ¿eh, Harry? Bueno, pero les pero igual, sos mujeres. Artista, ya claro. Está. No hace falta llamar, tener facha. Claro, 1164-007-047. Masterchef, que quedó... Perdón, sí. Lo decía Jacobo. Sí. Billetero Matagalán. No sé si billetero sí, acá en este caso. ¿Sí, vos decís? O Chamuyo Matagalán. También. Sí. Buena parla también, olvídate. Es increíble, qué sí. Qué increíble. Escuchemos una cosa, hablemos de Masterchef. Ayer segunda finalista, primera finalista. Calzones. Sofía... Calzones. Calzones. Primera finalista la señorita Sofía Pachano y segunda finalista Claudia Villafani. Salió como segunda finalista. Me gusta más del Masterchef. Y sí. Quedaron en suspenso Victoria Cipolitaki, Belu y el polaco, que quedaron todos para esta semana como finalistas. Uno por día van a empezar a eliminar ahora. Ajá. Bueno, ellos tres quedaron entonces. ¿Hoy se va uno también entonces? Hoy se va uno. Hoy se debería ir uno. Hoy se debería ir uno, pero no Claudia Villafani y Sofía Pachano. Ellos son finalistas ya. Ya están arriba. Segura, ellos segura. Tres es como que quedaron para ir. Y escúchame, ¿y el cantando termina este año, Dios? Este mes. Año. Este mes. ¿Y también, sí. ¿Y quiénes quedan? No sé quiénes quedan, porque yo no miro. Ángela Leiva. La que reemplaza a la bomba Tucumán, que es Lisa Vera. Dan Breitman, que no me sale el apellido. Bien, Dan Breitman, Rocío Quiroz. Sí, esas dos chicas de la cumbia sí. Cantan muy bien. ¿Y qué le acaba de pasar a Rocío Quiroz por lo que pasó y del tornado? Hubo un tornado en Chascomús, le voló la casa, el techo de. ¿Qué es de Chascomús? ¿De la casa de ¿sí? Leiva? No, Rocío Quiroz. Rocío Quiroz. Sí. Habla, Ari, ¿sale tú? Le volvió Rocío, decía. No. A ver, hoy podemos hablar de fútbol. Sí, hable. Hoy hablamos de fútbol. Habíamos prometido que no. Hay que tener palabra. Hoy quieren. La otra vez no querían nada. No. Yo tengo que decir que estoy muy, muy disconforme con el trato hacia Pusineri. ¿Por qué? Porque me parece que es parte de un proyecto. ¿Trato de los dirigentes o de la gente? No, de los dirigentes. ¿Sí? De los dirigentes, ¿por qué se fue? ¿O por qué lo fueron? No, se fue, me parece. Tan rápido, ¿no? No le renovaron el contrato. Ah, bueno. Después de haberle dicho de palabra... Yo había visto que se iba a quedar hasta... Atrasarle supuestamente... Nada, por una cuestión de que se habían atrasado los papeles y todo, hasta que dirigió con Arsenal... por el partido y después dijeron no vamos a renovar. Me parece que no es leal. Siempre lo mismo. En varios equipos hacen eso. Obvio que sí, pero hay que entender que al igual que los jugadores, el técnico también es un proyecto. Exactamente. Sí, o sea, yo cuando trajeron a Haaland, Verón ya estaba trabajando en las inferiores y yo quería ya que Verón estuviera trabajando con el plantel profesional. Sí. Verón es el que está ahora. El domingo. El interino. Sí. El domingo. Y no es el primer interinato. No, ya cada vez que se va uno. Vení Verón, dice. Agarra bien y pone otro técnico. Realmente el domingo, más allá de que River el segundo tiempo puso toda la carne al asador se vino. Peloteó bastante. Yo pensé que no jugó. Me habían mal. Dicho que iban a jugar suplente y yo miraba así de reojo. Independiente ¿dónde no jugó mal. Como hablamos con Barbosa sacó todo. Sí, el no arquero. Si el arquero también. Volvió al nivel que estaba antes. Estuvo muy bien. Le encontró la posición a Velasco. Sí, atrás del 9. No como puntero, no como carrilero como lo estaba haciendo jugar Pusineri. Sí. O sea, es un técnico que, viniendo de las inferiores y conociendo a todos los chicos que promovió, puede hacer un muy buen trabajo. Sí, es verdad. Puede hacer un muy buen trabajo. Pero el destrato hacia Pusineri me parece que es muy desleal. En un principio porque arrancó muy bien. En un 16 partidos invicto. A ver, si vos pones en tela de juicio la cantidad de partidos, no fue una mala campaña. No. Lamentablemente en los últimos partidos quedó fuera de Lanús y claro, perdió, partidos importantes que justo este. Y de resultados a favor que terminaron siendo adversos. No te olvides que con Boca empezamos ganando 1-0. Tuvimos un penal, erró el penal y después perdimos. Con Huracán empezamos ganando 2-0. Mucha mala suerte. Terminamos perdiendo. Entonces, cosa que el técnico no tiene nada que ver. En parte sí y en parte no. Pero más allá de eso, me parece que el destrato de decirle a una persona, sí, te renovamos el contrato para que dirija, y después cuando te dirigió el partido, decirle, no, ¿sabes qué? No. Andate. Me parece que no es profesional. Sí. Y no la dirigencia que es independiente, los comentarios que veo no los quiere casi nadie. A tal punto que también, vos fijate que Gurruchaga, como manager del club, también se terminó yendo. Se fue rápido, sí. Pero no es el único, viste que en Racing Becasese se fue. Sí. Ahora Gallardo, te digo, si le va mal en la Copa, en Becasese, a ver, Becasese se fue por una cuestión personal. Es muy parecido a lo que fue Méndez con Maradona. Becasese vino de la mano de Milito. Milito renunció como manager y dijo, yo doy un paso al costado. Él renunció. Es distinto. ¿Sí? O sea, lo mismo que pasó con el Gallego Méndez. El Gallego Méndez llegó a Gimnasia con el Diego. Falleció Diego, se terminó el proyecto y dijo, yo me parece que no tengo que estar acá. Me parece que eso es leal dentro de todo. Sí. O sea, no hubiera sido de mala leche quedarse. No sé si de mala leche, pero me parece de poco profesional. Si vos fíjate cómo llegó. Pero vos decís, Becasese se fue solo porque. Quizás abrió el paraguas. Se hubiera ido antes. Quizás abrió el paraguas. Quizás abrió el paraguas, pero bueno, a ver. Él supuestamente les había dicho. Pues buenos resultados no tuvo en Racing, Becasese. No. Perdió todos los partidos del campeonato y ganó en la Libertadores. Bueno, pero nos ganó a nosotros, eso le digo ya. El primer partido que jugó con. Vos fíjate que el segundo o tercer partido juega con nosotros y nos gana el clásico. Sí. Eso ya le dio una banca a él. Un empuje, sí. ¿Entendés? O sea, es así. Es así. Un clásico, quieras o no, levanta muchísimo el nivel. Y pero, viste, como Boca empató también. Y no juega mal Boca, son partidos a veces, obvio, también, ¿viste? Obvio que son partidos, pero digo, el destrato de dirigencial. Vamos a decir una cosa, ¿cómo salió el fin de semana? El grupo de Moyano, Independiente, ediliciamente lo levantó muchísimo, ¿eh? Ediliciamente terminaron la cancha, está bien todos los contratos que hayan tenido, todas las presiones que hayan tenido con Coca-Cola, cómo se cuenta. O sea, sí. Porque los hay, son tipos que te es así. Es así, tipo mafia, ¿no? Te paran un camión y ¿entendés? Él tiene la posibilidad de hacerlo sin haber extorsionado más que la corrupción. La pero bueno, vos fíjate, hizo el gimnasio, reformó el sector de piletas, terminaron. Sí, ganamos la Sudamericana, todo. No nos olvidemos que la cancha, se iba a hacer con la plata, con la venta de un solo jugador, ¿sí? Del Kun Agüero. Y esa plata se la llevó un solo dirigente. ¿Cómo era esa? Comparada, ahí está. ¿Te acuerdas de Comparada? Y todos sus séquitos. Me había olvidado. Sí. ¿Entendés? Y después, como decían hace unos años, roban pero hacen, ¿no? Hacen, la cancha, pero la cancha la terminaron, ¿me entendés? Dentro de todos los contratos que hicieron. O sea, ediliciamente lo levantó muchísimo el club. Pero ¿a costa de qué? Dirigencialmente no estamos bien. Igualmente el club también está en default económico, ¿no? O sea, no está bien. Sí. Yo creo que está, no sé si 25 millones abajo, algo por el estilo. Y sí, están hablando que necesitan vender como mínimo 20. ¿Te acordás del loquito este que se había agarrado con la Barra Brava? Una anteojita, no me acuerdo. El presidente independiente. Ducaterci. No, ya sé quién decís. Uno peticito. Bueno, ves, lo abandonaron todos. Porque Gámez en ese momento supuestamente dijo no, sí, no a la Barra, que esto que lo otro. Cuando y después se abrieron todo de gamba. Se abrieron todo de gamba. Desde Vélez, Lanús, Estudiantes, todos los que supuestamente lo apoyaban, se abrieron. Me acuerdo que, ¿te acordás que estaba la votación? Le revoleaban las sillas en la conferencia. Es verdad, quilombo, ¿sabés? Fue muy, muy, muy complicado. Lo sacaron. Más que el bombo de Lanín, ¿te acordás? El bombo de Lanín en el medio de la frente, el tamboril ese. A Holland también, a ver, la Barra, ¿te acordás? Cuando fue a apretar, que tuvo que poner custodia policial. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde un Barra te maneja todo el maneja club. Todo. Maneja todo, los trapitos, los puestos de remera, los puestos de chori, las gaseosas, todo. Claro. Manejan todo. En River hacían desastres los barras cuando había recitales. Cuando había recitales, decían nosotros. Hacían fortuna. Carlitos, ¿te acordás del día ese que fuimos a ver a Madonna? Con los puestos de comida, venta de entrada. Todo carísimo era. Pero bueno, ese es otro tema. Yo fui a arreglar con un barra brava por Madonna. Lo agarré a uno, me vendió así las entradas de ahí, de la barra brava. Tenían no sé cuántas entradas, pero cantidad, ¿eh? Claro que sí. Bien, vamos a empezar con este mini especial. Tenemos un audio primero antes del mini especial, a ver. Hola chicos, les habla Gustavo. Gustavo. Oyente, amigo oyente número uno. Qué grande. Después de un torrencial chaparrón que pasó por acá. Sí. Un poquito pesado la noche, pero linda. Y escuchando buena música con ustedes. Así que bueno, dando el presente todos los lunes. Un beso y abrazo para todos. Cuídense. Chau. Chau, Gustavo. Gracias por acordarte, Gustavito, de nosotros. ¿Cómo va el Doque? Que nos manda un mensajito. ¿Cómo está el Doque futbolísticamente? Y así por Facebook también tenemos saludos. Doc Sud está, perdón que te interrumpa, ¿en qué categoría está? Doc Sud está en la B, ¿Metropolitana? ¿En la C? En la C. Tenemos saludos de Sergio Prado también, que dice buenas noches amigos. Bocha. Buen programa, saludos. Gracias. Y Gabriel Porta, Gabriel Acadea, acá que nos manda saludos a la mesa. Ah, qué grande, saludos para Pechito. Roderick David Rod Stewart es un músico, compositor y productor británico de rock. Conocido mundialmente por haber sido vocalista de la banda de Jailbreak Group y Faces, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Este gran cantante, que tiene 76 años, nacido el 10 de enero de 1945, vamos a darle un homenaje. Un animal, ¿eh? Sí, sí, un animal. ¿Cuántos cumple? 76. 76 pirulos, mirá. Sí. Y bien, viste, con las mujeres, porque ganaba. ¿Usa calzas todavía? No, usan siempre con trajecito, está, pero estuvimos los mirándolo. Pantalones atigrados, sí, con el saco amarillo. Sí, papá. Genial. Muchos hijos. Así todo ganaba, como un campeón. Muchos hijos y muchas mujeres hermosas estuvieron del lado de Rod Stewart. Creo que no sé si tiene 6 o 7 chicos, ¿eh? Es bastante ahí, ¿eh? Mira, hay una anécdota del Bambino, creo. Pará, que yo también estuve leyendo que con Freddie Mercury también tuvo la misma situación. ¿Quién? O sea que Rod Stewart tuvo en una fiesta con sí. Freddie. Y también la anécdota esta de Maradona con Coppola en un ascensor. En un ascensor. Que no sabe qué es lo que pasó. Ahora sí. Sí, y bueno, con Freddie Mercury lo mismo. No se sabe qué pasó, estuvo en un baño. No se sabe qué pasó. Imagínate. Lo dejo a tu criterio, diría. Vamos a ir con el primer tema. Un tema bien arriba, se llama de Rod Stewart, ¿no? Obviamente. Se llama Rod Stewart, iba a decir. De Rod Stewart. Baby Jane, dale. No! desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Continuamos con Insomnia acá por Radio Box. Desde su primer pánico escénico hasta su apodo, tuvo apodo el señor Rod Stewart, cumplió 76 años. Y estos son algunos de los datos curiosos. A ver. ¿Sí? Es padre de 8 hijos. ¿Sí? Y él dice, ser padre es un trabajo en proceso. ¿Todo con la misma? Sabe que uno nunca termina, dice, por ser el modelo ideal de paternidad. Dice, no hay libros, o no hubo, o cuando me convertí en papá por primera vez. Pero bueno, dice, es un arte que debes aprender y creo que ahora es mejor papá. ¿Sí? Y todo se aprende. Tiene la, es la mujer recontra joven, pero ha tenido otras mujeres y por eso son ocho. La mujer re joven. Me parece la de Cora, ¿sí? Kay, la chica. Superó, ¿no? Dos veces en el cáncer, ¿sí? En el 2000 empezó tratamiento con cáncer de tiroides y se declaró cancer free en 2001. ¿Qué era? En otoño de 2019 anunció que tuvo cáncer de próstata, pero ya estaba recuperado. Lo hizo para promover la detección temprana, o sea que lo detectó tempranamente. El más joven de los cinco hijos fue él, ¿sí? Su padre era escocés y su madre inglesa. Los cuatro hermanos nacieron en Escocia y Rod fue el único que nació en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Otras dos pasiones: el modelismo ferroviario y el fútbol, sí. ¿Sí? Lo vi en un partido mirando. El primero, ¿el Glasgow era? Sí. Sí, el primer pasatiempo que tuvo de joven fue el modelismo ferroviario, gracias a que su padre, al retirarse, abrió una pequeña tienda de periódicos en la ruta Archway y después inició como defensa del equipo local de colegiales, afirmándose como gran admirador del Celtic de Glasgow. ¿Sí? A los 14 años su papá le regaló la primera guitarra y el primer tema que tocó fue It Take a Mary Bot Sing a Warring Song, que fue el primer sencillo que adquirió en The Eddie Cochrane, ¿sí? Creo que está, ahora, hace poco salió el tema ese, después vamos a ver si lo ponemos. Si no me equivoco, sí. Creo que vi un video que él está en la tribuna mirando el partido Argentina-Inglaterra. Sí, puede ser, en el 86. Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Creo que lo vi, el video. Fallido y de intento de futbolista, su padre quería que Rod Stewart fuera futbolista profesional, pero así que hizo una prueba para entrar con el equipo británico Brentford FC, mirá. Pero el propio artista confirmó que nunca lo contrataron ni lo llamaron. Después de una audición declaró, la vida de un músico es mucho más fácil porque te querés emborrachar y hacer música. Yo no yo puedo tengo hacer la, eso no sé si estoy equivocado, pero tengo la idea que jugó un partido así por La Paz, algo por y el estilo. Y posiblemente, siempre le gustó. Por eso eligió ser músico, dice, porque él no podría... Igual que Julio Iglesias, ¿sí? Julio Iglesias era arquero. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pensé que era un chiste. Real Madrid, ¿no? Sí. Sí, fue arrestado joven. Formó parte de la campaña para el desarme nuclear, una organización que abogaba por el desarme nuclear unilateral del Reino Unido. Se oponían a todas las acciones militares y Rod fue arrestado tres veces durante las protestas, ¿sí? Del Trafalgar Square. Después lo apodaron Rod the Mood. Sucedió después de unirse a la banda que tenía, que se llama Hoochie Coochie Men, y antes se llamaban Hal Star, pero se cambió de nombre después de que el líder del grupo murió. El entonces vocalista lo encontró en una estación de trenes y le puso Rod the Mod, porque su estilo era el dandy del movimiento mod, de ese momento de una revuelta juvenil, ¿sí? Entonces era el Rod the Mod, ¿sí? Y bueno, lo último es que tuvo una crisis escénica durante su primera gira, ¿sí? Sí. Una vez siendo vocalista del grupo este Jeff Beck, su manager le consiguió una mini gira de 6 semanas y la primera vez que tocaron, Stewart sufrió una leve crisis de pánico y se escondió tras los amplificadores. Le dieron un brandy para quitarle el miedo y bueno, pudo terminar arrancó el con concierto campeón. Sin problema. Aparte, imagínate el brandy, Tomás. Dios mío. No era el brandy huevo totote. Claro. Jarra loca y bueno, arrancó. Estos fueron los 7 datos curiosos del señor Rod Stewart. Rod Stewart. Y vamos a terminar con el tema. Para mí, How I Told You es un himno. Pero este es. Este es el mejor. La minita del video, o sea, ahí sí, con la mirada se la come. Eso. Ay, pensé que ibas a decir otra cosa. 22:17. Vamos con. ¿Qué crees ser sexy? ¿Crees que ser sexy? Que soy sexy. Ahí va. Rod Stewart, dale. Dry, our hearts gently pounding. Don't

En la C es totalmente distinta. Obvio. No entra el juego como en la primera, no entra el juego de la plata ni otras cosas. Ahí jugás por la camiseta. ¿Y en los zonales? ¿Los zonales? Claro, en los zonales antes de llegar a la D, antes de llegar a la C. Ahí te rompen todo. Eso también, todavía jugar, boludo. Perdón, jugar por amor, netamente por amor a la pelota. Claro, netamente. La camiseta, olvídate. Bien, sí. Falleció Tato Bores por un cáncer óseo, ¿sí? Así que en el 96. Cáncer en los huesos. En los huesos, mirá. Sí, sufrió mucho. Bien, así como dijo Marce, nos puede llamar al 11-6400-7047-2233. Vamos a ir con este tema que no tiene nada que ver con la cosa, pero me gusta este tema. Me gustó. ¿Otro tema sí. que elegiste vos? ¿Ya sí, un tema, sí, varios que elegí yo, muchos. El último es este. No, ¿qué último? Tengo varios. vamos con David Lee Roth, Just a Gigolo, dale. Take a chance with me, as I ain't so bad.

Slashed and torn. Mejor de todos los tiempos, el señor David Robert Jones, apodado como David Bowie, nacido el 8 de enero de 1947, fallecido el 10 de enero de 2016. Causa de la muerte, cáncer hepático. Tiene dos hijos, Duncan Jones y Alexandra Jones, ¿sí? Que es la hija con la que tuvo con Iman, ¿sí? Así que bueno, Under Pressure, este es un remix como para no estar pasando siempre las mismas canciones. Las mismas versiones, ¿sí? Siempre. Las mismas versiones. Nos podés llamar al 1164-007-047. Acá decía que los años más oscuros de David Bowie fueron las drogas, el ocultismo y la fascinación por el nazismo. Ah, mirá, picante. David, ¿eh? David Bowie siempre fue un poco, ¿sí? Entre el 74 y el 77 el músico británico había conquistado Estados Unidos y se había convertido en una superestrella. Y sin embargo, vivía encerrado y paranoico, y eso siempre, ¿sí? Siempre fue un poco raro con sus convicciones. Fascinado, sí, por las fuerzas oscuras y el régimen nazi, a sus 5 años de su muerte, bueno, que fue... ¿Fuerzas oscuras? ¿Qué recordamos uno de sus periodos más difíciles en los que va a pasar de todo lo, que a pesar de todo lo que logró hacer una obra maestra del álbum Station to Station, que fue un gran éxito en todo el mundo. Fuerzas oscuras en el ocultismo, en la brujería y todas esas cosas. Magia negra. Sí, magia negra, todas esas cosas. Sí, mira. Bien, nos puede llamar entonces al 1164-007-047. Se conoció la segunda participante, sí, de MasterChef Celebrity. Sí, la primera es Carmen Barbieri y la segunda Flavia Palmiero. ¿Sí? Va a estar Andrea Rincón también. ¿También en va dónde? A ser empanada. Tortilla. Tortilla, le va a salir bien la torta, ¿no? ¿Vos decís? Sol Pérez. ¿Sol Pérez también? ¿Una milanesa de nalga? ¡Oh, Dios mío, mamá! ¿Qué ibas a decir mal si te conté? No, ya me olvidé, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Estás seguro? No te enojaste, ¿no? No, para nada. Carola Reina. Sí. ¿Quién es Candela Vetrano? ¿Alguna youtuber? Sí, creo que sí. ¿Puede ser? No, ¿cómo se dice YouTube? Youtuber. No. YouTube. Como dijo Miguel. Saludos para Miguel, que anduvo por la casa. Linda ciudad de los niños también. Sí, estuvo por casa. Y por casa trajo regalitos. Gracias regalito. Por los regalos. Me regalaron un vestido de afuera. Muy bueno. ¿El tuyo? ¿Cuál fue? ¿Un vestido también? Sí, un vestido. Adidas. Como Homero. Una mini me trajo y una cola les. Algo que no me haga ver afeminado. Bueno, nos trajeron a los dos regalos, así sí. Que re bien. Gracias por las cosas que nos regalaron. Por la atención. De la atención. Y bueno, fueron a la ciudad de los niños y ahora están en una quinta. Bien. Disfrutando de la vida porque corresponde, sin hablar. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Sí, decime. También va a estar Nico Tacho Riera y sí. Gastón Dalmau. Gastón de Chiquitita. Los de Chiquitita. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién gana el MasterChef? ¿Quién gana? Yo quiero que gane la Claudia. El productor gana con MasterChef. Yo creo que gane Claudia. Yo quiero que gane Claudia. Para mí, si alguien gana, la Cipolitaki. No, no creo que gane la Cipolitaki. Acordate lo que te digo. Si gana la Cipolitaki, hay que pegarle un tiro a cada uno de los de ahí porque... ¿Viste cuando Analia decís? Franchín se rompe el traste cocinando, porque se rompe, ¿eh? No, es Analia. Analia. ¿Te acordás cuando la Mole Moli ganó el cantando? No. El bailando, perdón. Tenés también... Y la Calabroga ganó el cantando también. Que se Dios salía Dios. El ojito. Sí, que se le iba para el costado. Cantando el libre. Claro, hacía fuerza libre. Y el ojo le explotaba, boludo. Claro, me va a decir la Cipolita que no puede ganar esto. No. Era un tiquitaca, loco. Pobrecito. Van a hacer algo con chocolate, les aviso a la gente, ¿eh? 22.50, 21 grados. Recién acaba de empezar hace un rato largo MasterChef. Van a cambiar la... No lo miren. Miren la repetición, no escuchen Instagram. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ahora en febrero arrancan las grabaciones y arranca en marzo los primeros programas. Perfecto. Canal 13 va a cambiar la grilla en los horarios de la grilla porque está teniendo... Ángel de Brito le está bajando el rating contra Flor de Mañana, ¿se llama? Flor de Mañana. Flor de Peibas. Programa tan horrible, Dios mío. Bueno, mi mamá lo mira. ¿Sí? Con la china esa que te... Que la te chine, cocina. Pero, escúchame. Y bueno, la mirás, ¿cómo sabes que es horrible? Porque, bueno, yo tengo que desayunar y tengo que mirarlo. Bueno, en febrero arranca la edición famosa de Corte y Confección con Andrea Politi, que era la tarde. Mamushka llega a su fin, que es el ciclo de Mariana Fabiani. ¿Sí? Mamushka. Programas que son, que no tienen, ¿no? ¿Qué sé yo? No, no lo vi. La primera edición de Mamushka. Sí. Nosotros nos anotamos para ir con Claudio. Mirá. Automáticamente que mandamos el video, el otro día cambió el formato. Mira. ¿Qué era? ¿Cómo iba a ser el primer formato? El primer formato de Mamushka era que iban grupos, o sea, iban grupos de amigos a jugar. Sí. Para encontrar la Mamushka. O sea, ah, está bien. Tenían que ir dos amigos y tomar la decisión. Y después cambiaron por el y tema, ¿no? Después pusieron por el famosos. Oh. Ah, los remacañaron, pobre. Bien, así que nada, hicimos un video, lo mandamos todo al tope. Muchos programas, también Marley arranca de nuevo. Sí, Marley en minuto para ganar minuto porque va a ir el horario de este de MasterChef. Va a estar bueno. A mí, la verdad que Marley con el minuto para ganar no me gusta. No sé, no me llama la atención. Fabiani. Pero a la gente sí. A la gente sí. Consumimos basura, somos así. Sí. Fabiani no deja el canal, o sea que no va a dejar Mamushka, deja Mamushka, pero no deja el canal 13 porque va a entrar a la mañana, ¿sí? Nosotros a la mañana se despide de canal 13, que es el que está el Pollo Álvarez, ¿sí? Qué feo que ese programa, perdón, ¿eh? Qué sí, feo que bueno. Se fue Doman y se vino para abajo. Es muy sí. Payaso el tipo, muy, muy, no sé. ¿Hay algún programa que les guste? No, bueno. Ninguno. Ninguno. Los Simpsons. Los Simpsons, no. Y Ángeles, Los Ángeles de la Mañana, cambio de horario, va a empezar a las 9:30, ¿sí? De 9:30 hasta las 12:00. Oh, larguito, ¿sí? ¿Eh? Hay que tener después... contenidos para hablar. Sí, pero ellos, viste, que cualquier contenido que tengan... La ponen a la loca que está allá en Miami. A Janina de la Torre. Hablando danzada. Y ya está. Dios mío. Bien, nos llamás al 11. Mirá, escuchá. ¿Quién está en el audio, eh? Hola chicos, insomnia, llegué, sí, la manal acá del otro lado. Dos cosas, Candela Vitrano Croquets, me parece que es una ex Rebelde Way, algo de eso, o sea, es de la camada Casi Ángeles. de la mujer de Nico Vázquez, por ahí. Ah, Ximena Cardi. Más o menos tiene esa edad. Gracias. Y otra cosa, cambiando de tema. Ariel Amaral, recordame o... a ver, estoy media confundida. ¿Conocimos en el Hyatt a David Bowie o fue a Sting? Yo tengo idea que en Petit Salón tuvimos a David Bowie. ¿Vos? No. Besos. Sting. Chau, chau, chicos. ¿Te imaginás David Bowie? Te estoy besando las manos, Ariel. Igual Sting también. ¿Sabes? Sí, también. Sí. ¿Fue Sting? Te agarra, te hace mala onda, Sting. ¿Qué? El sexo tanto. Sí. ¿Fue mala onda, Sting? No sé si mala onda, pero no me mirá, llegaba a mi Sting. Mirá, no tiene buena onda con Sting. Viste como que dijo... Ni. Por ahí a él lo agarró Lisa, el sexo tántrico. Un día lo tuvo Ari. Dicen que por eso se mantiene tan joven y tan lindo Sting, ¿eh? ¿Por eso? Porque hace mucha meditación. Es muy importante la meditación, ¿eh? Muy bien, importante tranquilo. Para la salud mental y física es buenísima la meditación. Lo recomiendo, ¿eh? Así que, dicen, sí. Bien, 22:54, vamos a ir con el próximo tema de esta gran banda que hace un homenaje a David Bowie, Depeche Mode. Sí, no, porque yo ahí lo borré, perdón. ¿Qué quedan? ¿Dos temas más de David Bowie? No, uno más y ya empiezan los tuyos. Ah, bueno, ahí está, dale. ¿Viste? Bueno, y después vienen los de Ariel y después ya terminamos con la fiesta como Carlitos. En una hora tenemos que meter 28 temas. Sí, 25 temas. Bueno, pero no importa, pero se arregla todo. Sé, bueno, por el que queda. Te estoy cargando. Dios mío, vamos con Depeche Mode. La historia sin finga. Ahí está. Heroes, dale. I will be king.

Jimena Capristo, sí, que está separada de Barbie Gustavo. Vélez, lo voy a ver, ¿qué hora está el programa ese? Y por la tarde seguramente. A las 3, seguro 3, 2, sí. 3 de la tarde. Acá la Florida siempre viene, el barrio de Florida Solano. Porque el papá vive acá, sí. Mario Gersi. Escuchá. Ahí va. Nazarena vivía en Solano. Claro, bueno, y confesión. Entonces el abuelo también. El padre de la chica vive ahí, entonces va. La familia de los abuelos viven ahí. Viene a comer la chica. Con corte y confección. Anita Martínez. No me gusta. El Tucu López. Aníbal Pachano. La Pachano, pero ¿qué va a hacer? Pachano. Corte y confección. Participar. Sí, participante. Participar. Mario Gersi. El rubio, el modelo. El que es amigo de Hernán Drago. Y están a confirmar, sí. Ya les digo, Adriana Broski, Adriana Salgueiro. Qué hermosa mujer, sí, yo la conocí. Sí, las dos son lindas. Adriana Varela. Georgina Barbarossa. ¿Sí? Me tienen los huevos llenos. Luis Albinoni. Sí. Mirá. Y Pachu Peña. Pachu Peña con... No. ¿Qué tiene que ver ahí? No sé. Pero vamos a reírnos un poco, ¿viste? Porque va a empezar a cortar las telas y todo eso. Bueno, va a ser el primero que lo van a rajar. Sí, pues le hemos pasado en Gran Hermano. La verdad es que... Es, no verdad, nada, es verdad, es verdad que estuvo Pachu Peña. Yo me había olvidado, Marce. Sí, Gran Hermano estuvo. Gran Hermano famoso estuvo y... Se fue porque, no sé, le había agarrado un ataque, no sé. No lo aguantó. No entraba la falopa correspondiente y se fue. Nino Dolce lo hizo. ¿Te acordás de Nino Dolce? Que se pegaba la cabeza contra la pared. Qué loco. Nosotros tuvimos todo tipo de programas en la tele, sobre todo los programas que bajamos de afuera, que acá la gente no está acostumbrada. Un Gran Hermano. Silvina Luna, ¿cuántos kilos subió? Y esta Marianela Mirra, esa también. ¿Se acuerdan? Menos Marianela mal. Menos mal. Que el Gran Hermanos 2 lo habían, ¿cómo se llama? Cortado, ¿se acuerdan? ¿Censurado estuvo? No, lo habían porque, en ese no tiempo estaba Gastón. Treceguet. Y después estaba la otra. Osito. Tamara Paganini y estaba haciendo un quilombito y por eso que no lo largaban al... ¿Al aire? Sí, al Gran Hermano 2. ¿Mira? Yo hice un casting. ¿Hiciste para el un Gran casting? Hermano 2, ¿y te ibas a quedar en ahí? En Telefe. Ay, no te lo puedo creer. ¿Y qué te preguntaba? Sí, pero caí porque caí y fui. Sí, no. ¿Sí? Sí. Imagínate haciendo pis. ¿Qué hiciste en el casting? No iba al baño. Te preguntaban nombres, esas cosas. Sí. Nada, ahí entraron los que tenían o banca o eran medio... Sí, olvidate. Bueno, pero viste o que... medio turbio, sí, sí. Medio vato. O tenían historietas. Sí, pasó lo mismo. Falopa, pasó lo mismo cuando yo estaba limpiando ahí laburaba en limpieza en Capital, en peluqueros, y vino la jefa de prensa de Telefe, y estaban haciendo el casting para los de Mambrú, y mi ex patrón dijo, Carlito sabe cantar. ¿Sabés cantar? Te hago entrar de una. ¿Te imaginas, Carlito Mambrú? No, María, no, le digo. No, Mari, te está... El negro, no, mirá. No, te está balanceando, le digo. Y bueno, al final quedó... Desafino hasta quedó para otro tocar... Negro, Mambrú. Quedó otro negro, sí. Pero él pertenece a la familia africana. Imagínate yo siendo un Mambrú. Dios mío. Lo que es la tele, ¿no? También, porque no cualquiera puede entrar. Tenés que, así, tener una banca, algo, ¿no? Pero bueno, las bandanas, ¿quién entró? La hija. La Gastaldi que... Sí, él la hizo. Caía de Maduro, sí, ¿no? Sí, ni hablar. Igual la gastaba ella. Dios mío. Vamos con el próximo tema, que es un tema que ya es el bloque marcelístico de la noche. ¿Qué eligió Marcelo? Marcelo eligió casi todo su tipo americano, ¿no? ¿Eligiste? Un estilo... ¿Eligiste? Y me salió... Temas que no los pusimos nunca, creo, en el programa. No. Está bueno el tema de Alison Moyet. Está muy bueno. Vamos con ese tema. Alison Moyet. This is Love. Dale, buenísimo. We'll be right back.

cerámicos, guardas, listeles, mallas, zócalos, pegamentos. Tenemos todos los medios de pago. Ubícanos en Camino General Belgrano, número 3748, esquina La Finur, Quilmes Oeste. Comunicate con nosotros al 11 41 46 3604. Búscanos en redes como Revestimientos Jazmín. ¡Cafecito! ¿Pero este no era tu tema? Este era el tema que es del de Trabax. Déjalo que suene. Déjalo que suene. No soné un negro y salió Carlito. Era Julio. Noche de negros. 23, 21 grados. Lo que acabamos de escuchar del bloque. Maxelístico. El otro tema. Ay. Este también era tema. Cook Robin, banda de pop estadounidense que se inició en los años 80 y particularmente en Europa. La banda la fundó el cantautor Peter Kingsbury en 1982. Y antes, Alison Moyet, claro, yo decía, ¿de dónde? Me la reconocía el nombre y era la cantante yo de Yazoo. La vi también, la me fijé muy bueno, bien. Muy buenos temas americanos, además tiene una voz increíble, Alison, ¿sí? Sí, sí, muy cambiada estaba. Sí, nos podés llamar entonces al 11-64-00-7047. Hablando atrás del... Si escucharon las conversaciones atrás del aire. Y nos pueden escuchar al www.fmradiobox.com.ar. Ahí lo está. Digo así rápido, la gente entiende. Che. Escuchame, Play Store, ¿en dónde lo podemos? Radio Box. Logo Negro. 102.9. Logo Negro. La de Logo Negro. Y no pesa, no pesa nada. Nada. Nos podés escuchar de todos lados. Y si no, nos podés mirar y poner esas caritas. Por Ariel Amaral en este momento, en porque yo no compartí. No, tampoco. Yo tampoco se me cortó. Ah, ¿se te cortó? Bueno, la un batería. Un poco batería también. Ah, está bien. Que gane comer un chocolate, chicos, que sí, están cocinados. Haciendo macarrons ahí en Masterchef. Bien. ¿Qué estaba por hablar? El Diego era. No sé. Se reencarnó. La reencarnación. Otra hija perdida. Ay, qué mesera, que quiero cobrar. Che, quiero cobrar. Un décimo menos para las chicas. Apareció un hijo nuevo. ¿Pero qué tenía? Hija cinco, nueva. ¿Cinco años Maradona mató? No sé, pero parece que este hombre en todos lados estaba ahí, que meta y ponga, meta y ponga. El otro día, sacando cuenta, mirando sí. El Mundial 86, tenía 26 años el Diego cuando salió campeón. Parecía más grande. Viste que la gente de antes parecía más grande. Claro, nació en el 60. 26 años parecía como de 30 y pico, mucho más. Sí, estuvimos mirando en el canal de deportes. Sí, en realidad tenía 25, todavía no había cumplido. No había cumplido para ahí el Mundial. Está, mirá. Mirá. Claro, claro, porque fue en julio. Claro. Tenés razón, y él cumple en octubre. Perfecto. Vamos con el último tema del bloque marcelístico. A ver qué eligió. Y después vamos con el bloque Trabax. Ahí está. Clásico. Mirna de hoy. Sí. Vamos, dale con eso. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11-44-34-56-88. MG Pintura. Como duerme la noche ahora. Ahí estamos. Y Boca cuando juega. Sí, más vale que voy a dormir. Como todas las personas que duermen. La conocí a Roncoli. No sé quién de los dos ronca más. Papá. Dios mío. Temblaba la chapa la pieza. Entre la lluvia y el viento, ronquidos, la lluvia y los ronquidos de nosotros. La fratulencia y... Dios mío. ¿Las tuyas? Por supuesto. 11-64-007-047. Estamos haciendo sarcásticos, ¿no, Marcela? Sí. Los encima ahora está fermentando los fideitos con estofado. Dios mío. Agarrate. Dios mío. Te cierro todas las ventanas. Bueno, vamos a empezar con el bloque Travax. Prueba de COVID gratuito. Claro. Sí, ya te dijimos, si vos querés, hacemos la prueba de COVID. Perfecto, perfecto. Ahora acá, cerró la puerta. A ver quién tiene COVID y quién no. A ver quién tiene COVID. No, sin ruido mejor. Son claro, los esos son los que tienen son olor. Son inesperados, ¿viste? El y ahí, si uno siente olor a podrido, si uno siente olor a podrido es que no tiene COVID. Ay, porque vos nunca te tirás gases, ¿no? Jamás. ¿Sos como el sabanero, Mirta? Dale. Che, jamás. ¿Viste? En invierno queda atrapado. Te calienta el ambiente, ¿viste? ¿Viste que en invierno tenés la sábana y dos o tres frazadas, ¿viste? Queda ay, ahí. Dios. ¿No? Ahí trabado. ¿Viste? Como Carlito, caluroso. Sábana, con mucho una colchita esa de... ¿Viste que tiene calor interno? ¿Pero tenés hilo, estufa, ¿viste? O algo? No, no. No. ¿Viste? También tengo una con ventilador en invierno. Vos también, ¿no, Carlito? Sí, con una sabanita. Mentira, y si este una año frazadita. Te hiciste el año pasado que estaba re friolento, te hiciste un cubrecama. Ah, me hice todo. Un cubrecama. No lo aguantaba de tanto calor. Sábana y ese y esa, nos morimos de frío, esa no. Cosa. Nosotros ponemos estufa, ¿no? Cinco, y ventana abierta, Siempre Dios abierta mío. Las 24 horas, ¿no? Sí, porque mi gatita sale por la ventana. Callate. Ahí estúpido. Entra el hombre gato. ¿Cómo es? El hombre gato. En mi casa anduvo. ¿Se acuerdan ese tiempo que estaba el hombre gato? Yo le tenía terror. En mi casa... ¿Cómo anduvo? Anduvo. Era... se nos había roto un vidrio de lo que era la cocina de la casilla. Sí. Mi viejo puso una chapa. Y a la madrugada se sentían que hacían ese ruido así. ¡Ay, Dios! Mi viejo siempre dijo que... Que era el hombre gato. Que era el hombre gato. Después andaban por el barrio. Versión, como una versión de un hombre que... Un supuestamente hombre grandote, era... morocho. Sí, sí. Mi hermana, jugando al lado, se le paró un hombre alto. Ay, era chiquitita. Cosas... Sí, feas. Bueno, en algún momento... Mirá que le preguntamos historias paranormales 10.000 veces. No, ahora me estaba acordando. En el primer paranormal contamos la historia del hombre gato. ¿Te acordás que se hablaba mucho con Solano? Sí. Yo tenía miedo... No, yo, ¿sabés qué? Tenía miedo... Dios mío, bueno... 11-64-00-7047. ¿Con qué temas vamos a venir en el bloque Travax? Te cuento. Sí. Arranqué el día pensando mucho en mis vacaciones. En febrero. Dije, ¿más vacaciones vas a tener? Obvio. Me corresponden. Que no sé si me voy a algún lado. Capaz que voy a una fiesta clandestina en casa. Estaría, ¿no? En el fondo ahí. Invita. Las perras. No. Sin música para que no se entere nadie. Olvídate, tranqui. Todo con auriculares. Mientras ya chupi y Morphy, yo soy. Esa buena con auriculares Bluetooth. Che, auriculares y vamos, bailamos auriculares. Todo y nadie escucha esa nada. Esa buena. Y por las dudas pone los maples de huevo alrededor de la casa o adentro para que...

che, semanal se o por mes. ¿Cuándo se estrena The Walking Dead? Si es muy tan cortita, uno por mes. ¿Cuándo se estrena The Walking Dead? No, no tengo idea. ¿Cuándo se estrena? Marzo, ¿no? ¿Febrero, marzo? Era en febrero. El 19 de febrero, ¿no? Sí, últimos días de febrero, marzo. Tengo esa idea, pero no... ¿WandaVision? WandaVision el 15 de enero. Lo que decía Marce era esta cosa de la propaganda. A partir del 15, 15 minutos después de que sale por Disney, va a estar en Dilo.no. ¿En Dilo.no? Ah, bueno, vamos entonces a... Recordámelo después. ¿Qué tipo de época, no? No, muestran como un avance medio raro de que estuvieron en épocas diferentes. Vamos a ver cómo... No se dice nada. ¿Cómo será? No se dice nada, no pusieron muchas cosas en ¿Y internet. Black Widow? ¿Irán a tener sus dos hijos, el nene y la nena? No sé. Black Widow, el único cine que abrió en este momento en lo que es la Argentina es en Córdoba. Todavía. ¿El de Rosario no abrió? Hay que ir a Córdoba. Solo entonces. Córdoba. Vamos a ver. Vamos a ver si, bueno, después de todo este lío se va a poder abrir, ¿eh? Estamos esperando con todas las ganas el tema de la apertura. Así como abrieron los teatros, tranquilamente pueden abrir los cines. Bueno, tenemos un bloque carlístico de Carlito. Todo, a ver, tenemos Fuerte, sí, como para bailar. Para mover el esqueleto, sí. Tenso, sí, mover el esqueleto. Quiero mover el bote. Sí, vamos primero con Alex Gaudino featuring Crystal Waters, ¿sí? Destination Calabria, ¿no? ¿Esto o Destination es? Destination. Esto es 2005, ¿no? Esto está buenísimo. Vamos con ese y después volvemos. Dale. Vox 102.9, la onda que mueve tus oídos. La

sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice: ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? This is the rhythm of the night. ¿Son Reebok o son Nike? Bien, 12 de la noche, 22 grados. Este bloque carlístico, buenísimo. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Terminamos a full, ¿eh? Son Reebok, son Nike. Corona, Rhythm of the Night, el ritmo de la noche, ¿no? Para esta, la historia, eso. Esta canción 90, bien 90, y se acaba de ir Belu Lucius de MasterChef. Sí, la Zuricata se fue, saluden. Qué lástima. Para mí. Qué lástima, en serio, porque cocinaba muy lindo. Saludos para Nico Durlo que nos está viendo. Y nos sacó una foto en vivo. Raquel Carrizo, Juan Cosio y Eric Cosio. Eric Cosio, ahí está. Saludos para todos. Ya terminando este gran programa de Insomnia, recontra recargado de verano. 22 grados, nos queda menos de media hora para salir corriendo porque ya se empieza la restricción. No pasa nada. Las restricciones. Bueno, ¿con qué terminamos? Primero vamos a saludar todos. Nos despedimos. Bueno, señor Marcelo, salude. Ah, pensé que iba Carlita primero. Bueno, bueno. Saludos. Bueno, pues perdón. Así arrancamos allá. Dale. Acá. Bueno, dale, hacemos. La ola. La ola. Dale, yo arranco. Yo parezco tipo un muñeco, ¿viste? Escúchame, ¿qué mandamos saludos, Carlis? A todos los oyentes, a todos los auspiciantes, a todos. ¿Sí? Muy ¿Nadie bien. En especial? No. ¿Algún amigo nuevo? ¿Nada? No, para nada. Nadie, ¿en la bicicleta, en la pedaleada? ¿No encontraste nadie en el camino? No, licenciado en la enfermería. Que te quiera acompañar. Que te quiera acompañar en este camino largo. No, queda. Nada, nadie, tranqui. ¿No? Nada. Muchas pretensiones, ¿no? Mucho. Señor Marcelo Calacheo. Yo saludos a toda la gente, a mi sobrina, cumpleaños ayer. 7 añitos. La verdad que está enorme. Saludo a mi vieja que está allá en Pergamino, a mi hermana, que está todo bien, gracias a Dios. Y a todos los auspiciantes por hacernos el aguante. Y a todos los oyentes. Gustavo, a Maju. Maju. Y a todos los chicos que estuvieron conectados en internet. Por a Fernando, Facebook, a Sil, sí. a Bocha. Sil, Romina, Vanina, Fernando, Chile. Perfecto. De verdad. Gracias totales. Bueno, muy buenas noches a todos, desde el primero hasta el último de nuestros oyentes, a nuestros auspiciantes, a la gente que debe estar escuchando del otro lado y nos manda mensajitos. Tenemos la picadita en sorteo. Ahí está, después vamos a empezar un poco a hablar del tema del sorteo después. Y vamos a hacer, hablamos ahora. Vamos estamos arreglando. Dale. Este mes tenemos, bueno, ya vamos a seguir con las zapatillas hasta fin de mes. Lo vamos a meter como sorteo del mes. Sí. Un 50% de zapatillas y un 50% de ojotas. Vamos a poner por parte de Amaral Whisky un vodka Malevo, que es un vodka nacional. Mirá. Con caramelo. Hola, miércoles. ¿Eh? Sí. Vamos a tener la picada de lo de Seba también. Así ahí que después está. Vamos a. Ah, y el corte de pelo SR Salón Unisex. Ahí está. ¿También? Muy bien. Así que tenemos que ir armando los puestos. Ahí está. La semana que viene vamos a armar todo mejor. Totalmente, y después así lo vamos a. Así ya les decimos a los oyentes y pueden seguir llamando también. Claro que sí. Sí, así que bueno, Ariel, tu saludo. Y hoy para mí es un día especial, hoy me voy a despedir principalmente saludando a mi familia, a quienes amo, y a mi estrellita personal, a mi viejo que hace 15 años. Ahí va, saludos de acá. Y nos vamos con este tema de las pastillas del abuelo. Exactamente. Y nos vemos la semana que viene, a las 21 horas, de 21 a 0... Acá, Insomnia, por y no te olvides que el domingo nos puedes escuchar de vuelta. Claro, el refrito, dale. Para los que nos escuchan el domingo, que nos escuchen el lunes también, ahí mañana. Está. Nos vemos. Chau. Soy ateo, que no creo en lo perfecto, que yo siempre en todo veo algún mínimo defecto, está muy equivocado, porque yo no creo en Dios, pero soy el portavoz de un ser humano criado en la calle, en la pobreza, tiempos de corazón sano, poca comida en la mesa, otra cabeza y los abuelos de Lugano. De un corazón entero, bien parado o en la lona, hay que ser buena persona.